Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 24 de octubre de 2016. Y en Dakota del Norte, aquí en Estados Unidos, este fin de semana la policía detuvo a más de 100 personas que se habían congregado para una marcha pacífica en oposición a la construcción del oleoducto Dakota Access, un proyecto de $3,800 millones. Los manifestantes, que se llaman a sí mismos protectores en lugar de usar la palabra manifestantes, fueron detenidos después de ser confrontados por la policía antidisturbios que llevaba rifles de asalto. Ellos afirman que la policía les arrojó gas pimienta y luego los arrestó en masa. Esta es una grabación del campamento de Sacred Stone donde dicen: están todos arrestados, retrocedan, están arrestados. Y un protector del agua dice: no tengan miedo, continúen sus plegarias. Los arrestados enfrentan cargos tales como participar en una revuelta, imprudencia temeraria, allanamiento de propiedad, agresión a un oficial y resistir al arresto. Los organizadores también afirman que los oficiales dispararon balas de goma contra los aviones no tripulados que los protectores del agua estaban usando para documentar la actividad policial. Y también continúan las protestas contra la injusticia racial durante el himno nacional en Estados Unidos. El fin de semana continuaron desarrollándose acciones de protesta contra la opresión y la brutalidad policial mientras se escuchaba el himno nacional antes de eventos deportivos en todo el país. El mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, hizo su aparición para una conferencia de prensa posterior a un partido del domingo vistiendo una camiseta de partido Panteras Negras y de esta manera continuó con el movimiento al que dio origen. En un partido de la pretemporada del NBA o NBA que tuvo lugar en Miami el viernes, la trabajadora social Tenasha Lawrence se arrodilló y desabotonó su chaqueta para permitir que se viera una camiseta del movimiento Black Lives Matter, o las vidas afroestadounidenses importan en español, cuando se cantó el himno nacional de Estados Unidos. En una publicación de Facebook, Lawrence redactó entre citas: en este preciso momento estamos siendo testigos de una guerra contra los cuerpos de color, nos están matando y criminalizando injustamente. Y también hoy recordamos al Tom Hayden, que fue un dirigente de la lucha por los derechos civiles y contra la guerra, que falleció a los 76 años de edad. Hayden fue el autor principal de la Declaración de Port Huron, el documento fundacional del movimiento Estudiantes por una Sociedad Democrática, SDS por sus siglas en inglés. La declaración abogaba por una democracia participativa y contribuyó al lanzamiento del movimiento estudiantil de la década de 1960. En 1968, Hayden se convirtió en uno de los 8 de Chicago y fue condenado por violar límites trazados por el Estado para iniciar un disturbio tras haber colaborado con la organización de protesta contra la guerra de Vietnam frente a la Convención Nacional Democrática. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Ven, ven, ven, ven. yo soy una risa. Mami, mami, conmigo no estás dura. Yo no tengo nada, pero te doy mi vida. No tengo casa, yo tengo la tierra entera. No llevo abrigo, el sol alumbra mi camino. Nerviosa querida, yo me voy pa' la playa enseguida. Hoy no hay trabajo ninguno que valga, esa es mi decisión. Hoy es día de huelga. De huelga, mamá. Oye, esta gente chica, que ahora te vas a levantar. Hoy yo no trabajo pa' nada. Estás de cabrón conmigo, eso no va a acabar de cogerla. Estás de pájaro, pues. Ay, Adelita, no te pongas brava. Tumbate a mi lado y dame tu boquita. Están escuchando Radio Caracol, eso fue la canción Adelita por el grupo Sergeant García. Y algunas noticias de las elecciones aquí en Estados Unidos. El candidato presidencial republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña en Ohio el jueves pasado y anunció que aceptará los resultados de las elecciones de noviembre, pero con una condición. Donald Trump anunció entre citas: damas y caballeros, hoy quiero hacer un anuncio importante. Me gustaría prometer y asumir el compromiso ante todos mis votantes y seguidores y a todo el pueblo de Estados Unidos que voy a aceptar totalmente los resultados de esta gran e histórica elección presidencial si gano. Cerramos citas. Las declaraciones de Trump se produjeron un día después del último debate presidencial, cuando se negó a decir si aceptaría los resultados de las elecciones. El presidente Barack Obama y otros líderes políticos han criticado duramente las declaraciones de Trump. El presidente Obama declaró entre citas: esto es peligroso porque cuando se intenta sembrar una semilla de duda en la mente de la gente sobre la legitimidad de nuestras elecciones, eso socava nuestra democracia. Y también el jueves por la noche, Donald Trump y Hillary Clinton hablaron en Nueva York en la cena de la institución Alfred E. Smith Memorial Foundation, organizada con el fin de recaudar dinero para organizaciones benéficas católicas. Trump fue interrumpido y abucheado en varias ocasiones durante el evento. Donald Trump dijo, entre citas: hemos aprendido mucho de WikiLeaks. Por ejemplo, Hillary cree que es vital engañar a la gente teniendo una política pública y una política totalmente diferente en privado. Está bien, yo no sé con quién están enfadados Hillary, si contigo o conmigo. Por ejemplo, está aquí esta noche en público haciendo de cuenta que no odia a los católicos. Hillary Clinton se burló de los comentarios de Trump de que podría no aceptar el resultado de las elecciones en noviembre. Hillary Clinton comentó entre citas: ahora que lo pienso, es increíble que yo esté aquí hablando después de Donald, No me parecía que él estuviera de acuerdo con una transición pacífica del poder. Cerramos citas. Los candidatos se sentaron en la misma mesa durante la cena, separados solamente por el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York. Y también relacionado con la elección de Donald Trump, en estas mismas noticias de campaña ha surgido una décima denuncia de una mujer que se ha presentado para declarar que fue atacada sexualmente por Donald Trump. Karen Virginia declaró que Trump se acercó en 1998 fuera del torneo de tenis abierto de Estados Unidos y manoseó su pecho. Virginia dijo que su reacción inicial fue retroceder y entonces Trump le replicó, entre citas, ¿no sabes quién soy? Virginia se pronunció el jueves con un mensaje para el candidato republicano. Karen Virginia expresó, entre citas, su momento aleatorio de placer sexual fue a mis expensas y me afectó enormemente. El señor Trump reveló su verdadero carácter en sus propias palabras de la grabación, lo que indica que se sentía en el derecho de agarrar a las mujeres de sus partes privadas. Cerramos citas. Y ahorita continuamos con más noticias sobre los ataques de ISIS que provocaron 16 muertes en Kirkuk, aquí en Radio Caracol. Están escuchando Radio Caracol, eso fue Agua del Mar del grupo Entre Mujeres, donde se encuentran varias de nuestras compañeras, incluyendo a Marta González del grupo Quetzal, que vive en Los Ángeles. Y en noticias de Irak, al menos 16 personas han muerto después de que milicianos del autoproclamado Estado Islámico ISIS atacaron una central eléctrica en la ciudad petrolera de Kirkuk. Esto se produce al tiempo que fuerzas respaldadas por Estados Unidos continúan su asalto a Mosul, que cayó antes ISIS hace 2 años. Naciones Unidas ha advertido que el ataque a Mosul podría forzar hasta 1 millón de personas a desplazarse. El jueves, el Pentágono anunció que había muerto el primer soldado estadounidense en intento a retomar Mosul. Y el funcionario de más alto rango de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que el asedio y bombardeo de Alepo Oriental en Siria constituyen, entre citas, crímenes de proporciones históricas. Hoy, Zeid Ra'ad Al Hussein habló durante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Él declaró, entre citas, los grupos armados de oposición continúan disparando morteros y otros proyectiles a vecindarios civiles de Alepo Occidental, pero los ataques aéreos indiscriminados a lo largo de la parte oriental de la ciudad por parte de las fuerzas del gobierno y sus aliados son responsables de la inmensa mayoría de las víctimas civiles. Estas violaciones constituyen crímenes de guerra y si se cometieron a sabiendas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, constituyen crímenes de lesa humanidad. Y en Honduras, noticias que vienen de Latinoamérica, fuerzas de seguridad hondureñas hicieron uso de cañones de agua y gases lacrimógenos contra manifestantes el jueves en la capital del país, Tegucigalpa. La manifestación fue encabezada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, cuya dirigente Berta Cáceres fue asesinada en marzo. La protesta el jueves tuvo lugar después de que otros líderes campesinos de Honduras fueron asesinados. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Thank you. Eso fue Balcarce del grupo Pâté de Foie. Y con eso concluimos nuestro programa aquí en Radio Caracol. Gracias por escucharnos en Radio Santana. Nos escuchamos pronto.